siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir por no evitar discutir, por no evitar discutir, porque ya no podemos. Parar con esa hiriente y absurda actitud, demos de paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor a todo menos al amor que no nos deja separar. Lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder, y eso nos suele aprender, eso nos suele aprender.